buenas, queridos alumnos de segundo de la ESO del Instituto Pintor Luis Sáez. Como ya sabéis, en nuestra asignatura de Cultura Clásica estamos inmersos en este proyecto de investigación, en este proyecto en el que tratamos de conocer un poquito más acerca de la escultura de la flora en nuestra ciudad de Burgos. Estamos tratando de investigar acerca de quién era este personaje mitológico y también acerca de quién construyó y en qué fecha se realiza esta estatua de la flora en Burgos. Hemos tenido la oportunidad en nuestras clases de leer algunos de los textos del escritor burgalés Óscar Esquivias, que tenemos la oportunidad de charlar con él. Óscar, que además es uno de los escritores quizás con mayor proyección fuera de nuestra ciudad, que es además originario de nuestro barrio de Gamonal y que recientemente ha sido galardonado con el Premio de las Letras de Castilla y León. Muy buenos días, Óscar. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todos tus alumnos y tus alumnas. Una de las cosas que, cuando hemos iniciado este proyecto, Óscar, una de las cosas que se han preguntado los alumnos es ¿qué hace una estatua mitológica en un lugar tan poco habituado a este tipo de construcciones como es la ciudad de Burgos? Porque es quizás la única estatua mitológica que tenemos en nuestra ciudad. Bueno, porque era la moda de la época, el recurrir a la mitología clásica. Yo creo que la estatua de la diosa Flora forma parte de esos proyectos urbanísticos de inspiración ilustrada, en los que se reivindica justamente el pasado mitológico como forma de ornato para las ciudades. En Madrid hay que recordar que pues, Carlos III impulsó la decoración con estatuas como la de las Cibeles o el dios Neptuno. Entonces, en Burgos también, como plasmación de ese espíritu de modernidad y también de separación tanto de lo público y de lo laico, de lo religioso, se echa mano de estas imágenes y nuestra flora pues viene a ser la versión castiza o burgalesa de las Cibeles en Madrid. Como decía, ya sea en un libro o en otro de los que pueblan tu luminosa literatura, como ha definido alguno ahora recientemente, tenemos referencias profusas a la flora, ya sea en Inquietud en el Paraíso, ya sea en La Ciudad del Gran Rey, ya sea en este libro La Ciudad de Plata. ¿Por qué estas referencias a la flora, Óscar? Bueno, a mí la Plaza de la Flora, oficialmente la calle Huerto del Rey, siempre me ha gustado mucho urbanísticamente. Ese lugar, como su nombre oficial indica, era una zona de huertas. Tiene un urbanismo muy muy bonito. Es un poco una Piazza Navona burgalesa, porque tiene esa forma un poco elíptica. Y para mí siempre ha sido uno de los lugares más hermosos del Burgos antiguo, del Burgos histórico. Es una de las pocas plazas que tiene nuestra ciudad, porque no abundan, y las plazas que hay suelen ser, por una razón u otra, un tanto desoladas, y eso pasa también un poco ahora con la flora. Como ha perdido todo el arbolado, ha perdido ese encanto que tenía cuando yo la conocí de joven, que era una plaza no solo urbanísticamente muy interesante por su forma, por los pasajes que la dan acceso, por los edificios, por la propia fuente, también por los tilos que tenía, que eran unos árboles maravillosos que cuando echan flor tienen un olor extraordinario. Era también la zona, aparte de estas consideraciones urbanísticas, pues donde los jóvenes nos reuníamos por la noche cuando salíamos a... Bueno, y todavía sigue pasando en toda esa zona de las Llanas y de la Flora. Era el ambiente juvenil y nocturno de la ciudad. Y, en fin, a mí siempre me ha gustado mucho. Ha sido una plaza muy importante, además, en Burgos, a principios del siglo XX, era donde se colocaban las barracas, por ejemplo, cuando había fiestas. Era en la Flora donde se instalaban todos los barraqueros, los feriantes. De algún modo, la Flora representa pues el Burgos viejo, más hermoso, más interesante urbanísticamente, y a mí eso me ha atraído mucho. Entonces, tanto en las novelas, llamémosle históricas, como Inquietud en el Paraíso, que está ambientada en 1936, como en los textos más testimoniales, pues en La Ciudad de Plata, por ejemplo, siempre ha aparecido porque es un lugar importante, ya digo, en la historia de la ciudad, y en 1936 lo era también. Y luego, cuando hablo yo de mi propia vida, pues también la flora ha sido para mí uno de los escenarios favoritos de mi juventud. Cuando nuestros alumnos o los alumnos de cultura clásica se dan un paseo por esta zona, observan una plaza que se ha transformado bastante, una plaza que, como tú has comentado, ha sufrido importantes transformaciones. ¿Cuáles? Nos has comentado que en la época era un lugar arbolado, pero ¿qué otras transformaciones ha tenido esta plaza, esta calle de Huerto del Rey, Óscar? Bueno, la desaparición del arbolado se ha debido a la intervención más desafortunada y terrible que se ha hecho en ella, que fue la construcción de un aparcamiento subterráneo, que creó una rampa tremenda que destruye además la perspectiva de la plaza hacia los cimborrios de la catedral, de la capilla del Condestable y el del crucero, y que además, en contra de lo que se prometió repetidamente cuando se iniciaron las obras, determinó que todos los tilos desaparecieran. Luego se intentó replantar y se ha visto que no tienen tierra suficiente como para que crezcan, o no ha habido interés suficiente en que creciera allí arbolado, porque sí se ha conservado un solitario arce, creo que es un arce, que lo han cuidado, creo que en la peña gastronómica Los Cucos, creo que está allí, pero el resto de árboles, por razón de este aparcamiento subterráneo, absolutamente innecesario además, han desaparecido, y eso ha hecho que la plaza se haya convertido en un descampado. Aparte, como es lógico, pero ya han sido transformaciones menores, a lo largo del tiempo pues los edificios se han ido tirando, construyendo y reconstruyendo, con mayor o menor fortuna. Hay alguno que desentona por la altura de su y por la fealdad de su construcción, pero en general la flora conserva ese aire pues decimonónico muy muy atractivo. Una de las cuestiones que se suelen preguntar mis alumnos en esto de la asignatura de cultura clásica es por qué en pleno siglo XXI, un momento en el que lo importante son pues las redes sociales, internet, el conocimiento a lo mejor técnico, ¿por qué tienen que estudiar ellos cultura clásica? ¿A ti qué te parece? ¿Cómo les podrías de alguna manera, Óscar, responder? Bueno, la cultura clásica es fundamental para entender el mundo en el que vivimos. Nuestro idioma, no hay que olvidarlo, procede del latín, y conocer latín nos ayuda mucho más a saber expresarnos, hablar, y luego nuestra civilización se basa en los pilares que nos dejaron los clásicos, sobre todo Grecia y Roma. No solo nuestro idioma, nuestro derecho tiene muchos elementos que proceden del derecho romano. Nuestra imaginación, nuestra cultura, nuestra forma de entender el mundo está por una parte en el mundo clásico, también con la aportación cristiana, pero lo mismo que los cristianos propaga y está muy presente, hay mucho interés en, o mucho desinterés, mejor dicho, en promocionar de la misma manera los elementos que proceden de Grecia y Roma y que siguen muy vivos en nuestro pensamiento, en nuestra mentalidad, en nuestra cultura. Sin conocer las obras literarias, la poesía o la mitología clásica, pues no podemos entender el arte que se ha estado haciendo, por ejemplo, en Europa hasta ahora y que se sigue haciendo. Yo creo que es una de las asignaturas más útiles en contra de lo que se piensa, porque nuestra sociedad conspira para que seamos meros productores y sobre todo consumidores acríticos, y justamente la cultura clásica nos va a dar una perspectiva diferente sobre nuestro comportamiento, sobre la manipulación a la que nos quieren someter y sobre ese estado de masa crítica en la que nos estamos convirtiendo como sociedad. Pues muchas gracias, Óscar, por cedernos este ratito de tu tiempo. Muchas gracias por comentarnos tus impresiones acerca de la flora, uno de los elementos que aparece recurrentemente en tu literatura. Enhorabuena nuevamente y muchas gracias. Nada, no hay que darlas, y me habría encantado estar en directo con vosotros o en vivo, pero nada, en otra ocasión será. Un fuerte abrazo, Óscar. Otro para ti, otro para vosotros.